Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. El poder y la mentira, así se titula una excelente nota que recorté muy especialmente porque me pareció de una gran profundidad y de un gran estímulo precisamente al pensamiento crítico. Está escrita por Luis Brustein, fue publicada en Página 12 días atrás. Y de ese texto, cuya lectura recomiendo, seleccioné la última parte, que dice: las acusaciones de corrupción tendrían que generar por lo menos algunas dudas en cualquier persona razonable. Fueron hechas por alguien interesado y no han encontrado ni el dinero K ni la ruta del dinero K. Las mentiras que se dicen sobre los mapuches y la desaparición forzada de Santiago Maldonado fueron tan evidentes como grotescas. Y el último peritaje, cuyo resultado fue anticipado antes de que se realizara, un resultado que fue reclamado por el gobierno porque lo necesitaba, y acá dice Luis Brustein, para que Carrió haga su campaña. Tendría que hacer reflexionar a cualquier persona decente, a cualquier persona sensible o razonable. Pero estos procesos de propaganda mediática, y aquí apunto al núcleo duro de la nota que me interesa compartir con ustedes, reitero, estos procesos de propaganda mediática son capaces de alienar a personas razonables, decentes y sensibles. No importa que al trabajar con la información, los medios concentrados no duden en usar la mentira para defender sus intereses. No importa que la mentira sea también la herramienta del gobierno para ocultar su responsabilidad en una desaparición forzada. La verdad es un tesoro manipulado por el poder. La democracia real, la que plantea igualdad ante la ley, igualdad de oportunidades, otra vez quedó muy lejos. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Amigas, amigos, oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión del programa que venimos conduciendo con Liliana Mabel Carpenzano y quien les habla, Edgardo Adrián Form, así les doy todo el nombre completo, en el octavo año consecutivo. Estamos en plena primavera, aunque no parezca, por el mal tiempo que de tanto en tanto nos acosa. Y hay que decir, entrando ya de pleno en nuestro programa de hoy, que se cumplen 2 meses de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Para hablar de esta dolorosa y tristísima y también preocupante historia, hoy nos visita Gisela Cardoso, integrante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, la APDH. Y tal como sostiene la artística que la presenta, nuestra socióloga de cabecera, Ana Grondona, le da una nueva vuelta a las noticias nuestras de cada día. Celebramos el centenario de ese hombre indispensable de la cultura argentina, al que conocemos como el Cuchi, pero que se llamaba Gustavo Leguizamón. Las compañeras de la Secretaría de Géneros del IMFC, haciéndose eco del debate alrededor de la reforma educativa, van a abordar el tema de la Ley de Educación Sexual Integral. Para eso invitaron a Ana Massino y María Pía Brugo, especialistas en la materia. Y Silvia Porritelli esta vez nos acerca a la historia de la Cooperativa de Consumo y Vivienda de Quilmes, una entidad de la economía solidaria ubicada en la localidad de Espeleta, en el partido de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires, que ya lleva recorridos nada menos que 30 años de fecunda existencia. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial. La Cooperativa de Consumo y Vivienda de Quilmes surgió a mediados de los años 80 por iniciativa de un grupo de vecinos de la localidad quilmeña de Espeleta que buscaban resolver sus necesidades habitacionales. Ante la falta de respuesta del municipio, los vecinos decidieron emprender un camino colectivo y asociativo de autoconstrucción y ayuda mutua. Así lo cuenta Carlos Benítez, uno de los fundadores y actual presidente de la cooperativa de consumo y vivienda de Quilmes. Primero fue una convocatoria del municipio, después terminó siendo una autoconvocatoria porque el municipio me dijo que se corrió. Y bueno, grupos de vecinos de Quilmes que no nos conocíamos entre sí, pero sí que teníamos algo en común, que era la necesidad de la vivienda. La necesidad, las ganas, por ahí eran diferentes los motivos. Así más o menos empezó, con muy pocas ideas de lo constructivo, pero sí con la idea que si no lo podíamos hacer entre todos, esto no salía. Eso lo teníamos claro. Y así empezamos a caminar. Como bien decía Carlos Benítez, referente de la organización cooperativa, en los inicios el proyecto no contó con ningún tipo de aporte, pero sí con las ganas y el empuje de los vecinos que buscaban hacer realidad el sueño de tener un techo propio. Esas ganas son las que llevaron a convertir tierras inundables e inhabitables en terrenos completamente desmalezados y urbanizados. Fueron los mismos cooperativistas los que se encargaron de realizar luego todas las obras necesarias de infraestructura, efectuar los tendidos de luz y las conexiones de gas. También se hicieron cargo de instalar las redes de agua y cloacas, además de pavimentar las calles. Entonces fueron más las ganas, la fuerza, el compañerismo, el que nos llevó a, bueno, encontrar acá una hectárea en un bañado, que esto era un bañado que te iba a rellenar metro y medio para poder más o menos emparejar y para poder decir, bueno, vamos a construir algo. Estábamos en cero. Lo que pasa es que, bueno, la tierra era tierra que, sin infraestructura, inundable, bueno, tierra que no servía para urbanizarla. Inclusive era tierra rural. Bueno, hubo que hacer un montón de esas cosas para terminar lo que se dice legalizándola, ¿no? Por eso primero construimos, habitamos y después empezamos a ver la posibilidad de legalizarla. El predio fue comprado por la cooperativa en distintas etapas, a medida que se iban sumando nuevos socios y se entregaban las unidades. El sistema de autoconstrucción y autogestión les permitió a los asociados no solo el acceso a una vivienda propia, sino también la posibilidad de aprender un oficio. Entre todos trabajamos en obra y se construyen las viviendas, entre todos las viviendas de todos, pero nadie sabe de quién es la vivienda hasta que se perjudica. La perjudicación viene por un sistema de puntaje en el cual mayor cantidad de horas de trabajo, mayor puntaje. Lo que quiere decir es que cuanto más aportamos al sistema, el sistema más pronto nos da una vivienda. En el estatuto social y el reglamento interno de la cooperativa se especifican el objeto social, las características del sistema de autoconstrucción, los requisitos para ingresar y permanecer dentro del plan, además de fijar las reglas de funcionamiento y las prácticas cotidianas. Tanto el trazado del barrio como el diseño de las viviendas fueron debatidos y aprobados en asamblea. Dentro de la planificación se contemplaron espacios verdes y de recreación, además de la construcción de instalaciones comunitarias de organización y de producción. Bueno, en un terreno de 150 metros hay una construcción de 50 metros con dos habitaciones. Sería un living, comedor, cocina y un baño y un pequeño laberinto en el fondo. Todo eso en 50. Sobre 150 quedan 100 metros libres para poder construir. A lo largo de sus más de 3 décadas de vida, la Cooperativa de Consumo y Vivienda de Quilmes transitó por los diferentes contextos políticos, económicos y sociales que se dieron en nuestro país. Estas disímiles circunstancias llevaron a los cooperativistas a desarrollar diferentes iniciativas de crecimiento y también de supervivencia. Nosotros, por el año 89, donde no se comía, donde teníamos la olla popular, teníamos la parte de consumo. Nosotros habilitamos toda la plata de la cooperativa en comprar mercadería y hacemos un almacén comunitario, y el que puede pagar puede, y el que no puede pagar, obviamente, que no pudimos construir o bajamos muchísimo la forma. Y nos estuvimos entreteniendo como para poder subsistir. En el 2001 nosotros teníamos 3 hectáreas de huerta, teníamos animales y realmente comíamos de eso. Pero la cooperativa estaba muy sólida socialmente, ¿no? Como contaba Carlos Benítez, presidente de la entidad solidaria, nuevamente y cada vez que fue necesario, la organización cooperativa desarrolló numerosos emprendimientos productivos y sociales con el objetivo de generar fuentes de trabajo digno y proveer bienes y servicios a los habitantes del barrio y de la comunidad de la zona en general. Bueno, teníamos vaca, teníamos pollo, comíamos, generábamos los emprendimientos. La panadería se generó en plena crisis, todo el mundo comía pan y lo teníamos que ir a comprar afuera. Bueno, nos dimos cuenta que había que producirlo por parte del colectivo y en lo alimentario. Después habilitamos también los talleres de costura, donde teníamos que las chicas cosían la ropa para los chicos, y así nos fuimos. Obviamente sufrimos, pero creo que son etapas que uno ya está acostumbrado a vivirlas y sabe, y bueno, dentro de poco vamos a vivir otra. En esta labor colectiva de contención, la cooperativa quilmeña fue sumando a la gestión urbana y a la autoconstrucción numerosas prácticas comunitarias y emprendimientos sociales: un comedor, una biblioteca popular, un club de fútbol infantil y diferentes talleres y actividades culturales y deportivas. También implementó la capacitación en diversos oficios y la puesta en marcha de diferentes desarrollos productivos: herrería en aluminio, panadería y fabricación de intertrabados de hormigón para la pavimentación de veredas y calles. Estas últimas iniciativas son gestionadas a través de una cooperativa de trabajo multiobjeto con el fin de generar fuentes laborales para los asociados. Tenemos un comedor de 150 pibes, tenemos la biblioteca donde tenemos la contención de los pibes también en el tema de estudio. Hay 150 pibes todos los fines de semana jugando al fútbol, fútbol de pibes, fútbol femenino, bueno, contención desde todo. Después, cada uno de los emprendimientos aporta al comedor de forma económica. Bueno, la panadería en forma del pan, por ejemplo. Tenemos la herrería y todo, aportan al comedor. Y bueno, estamos haciendo algo de costura, algo de... Y bueno, los intertrabados estos de... No la fabricación porque ya están, pero sí la colocación. Todo lo que sea para la mejora del barrio. Se usa todo lo que es la estructura de la cooperativa. Todo lo volcamos acá. La búsqueda de satisfacer las necesidades habitacionales de los vecinos de Espeleta fue lo que dio inicio a la Cooperativa de Consumo y Vivienda de Quilmes, una experiencia con más de 30 años de vida que promueve la autoconstrucción, la gestión urbana, la organización colectiva, pero más que nada, la ayuda mutua, el esfuerzo compartido y la solidaridad. Para saber más sobre la experiencia de la Cooperativa de Consumo y Vivienda de Quilmes o para tomar contacto con ellos, no hay más que llamar al teléfono, tome nota, 4278-9388. Se lo reitero, 4278-9388. Y para conocer el barrio donde viven unas 350 familias, lo ideal es acercarse a la sede de la cooperativa ubicada en la calle Desaguadero 4582, esquina Buenos Aires, de la localidad de Espeleta, partido de Quilmes. Seguramente los vecinos cooperativistas lo van a invitar para recorrer todas las instalaciones. Desde la gente. Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. Del 2 al 4 de octubre se desarrollarán las quintas jornadas de estudios afro-latinoamericanos. Las jornadas, organizadas por el Grupo de Estudios Afro-Latinoamericanos de la Universidad de Buenos Aires, reúnen cada dos años a investigadores, estudiantes y público de todas partes del mundo para discutir e intercambiar sobre temáticas de afrodescendencia en la historia y en la actualidad de América Latina. Durante las jornadas se realizarán mesas redondas, conferencias y exposiciones y discusiones organizadas en mesas de trabajo. Las actividades se llevarán a cabo los próximos lunes, martes y miércoles desde las 9 a las 20 en varias salas del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Acá tienes su cortado. Gracias. Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Los rococos de mi tierra se llaman rococo, es un sapo muy grande. Desde la gente, un sapo, un gran cantor. Músicos que hicieron historia. Observándolos a los sapos con atención, ellos cantan en los vados de los ríos, es decir, en los charcos aledaños al río, donde hay agua tranquila. Se los ve comenzar el canto, hacer tutis corales, y sobre todo yo no sé si existe o no una batuta secreta que los hace callar a exacto tiempo. Yo he afirmado, con la irresponsabilidad que se me caracteriza, que los rococos tienen una cultura coral. Y bueno, vea. Esa es la chacarera. Dos alzares en un tiempo de 3x4. Estudió piano en la forma tradicional y mucho menos en la academia. Sin embargo, fue un pianista brillante, reconocido en todo el mundo como un compositor riguroso que innovó las formas de nuestro folclore. En el centenario de su nacimiento, hoy recordamos al gran Gustavo Cuchi Leguizamón, ese extraordinario y talentoso salteño nacido el 29 de septiembre de 1917. Era un enamorado de la baguala. Toda gran zamba, decía, encierra una baguala dormida. La baguala es un centro musical geopolítico de mi obra. Pero está claro que al Cuchi Leguizamón también lo atravesaban Mahler, Beethoven y Erik Satie. Liliana Herrero, que junto a Juan Falú interpretaron formidablemente al Cuchi Leguizamón, dijo del gran salteño: era un gran lector, un hombre absolutamente curioso, culto y fino, que siempre estaba en una constante búsqueda de otras manifestaciones artísticas, como la poesía, la filosofía, la música clásica, y tenía un tono cultural sumamente propio. Decía el Beethoven, el Satie, como dicen los integrantes del dúo salteño, que tan bien lo conocieron: vos agarrás una zamba bien hecha y le ponés la armonía de la mano izquierda del Cuchi y ahí se arma el lío, con la sabiduría del conocimiento universal que él había conjugado en esa mano izquierda. Y mirá, vos sabés que yo ando medio enojado con Dios. Primero no creo, y después, como le decía un curita amigo mío, ve curita, le decía yo, es mejor que yo no crea. Porque si tengo que creer en Dios con toda la injusticia, toda la barbaridad que ocurre, tengo que voy a empezar a pensar que es mala persona. Entonces, yo tenía un amigo mío, un cura, con el que conversábamos terriblemente. Y entonces le decía yo, pero decime, curita, ¿vos crees que una orquesta tan numerosa como la humana y que desafina tanto puede tener un director? Está claro que para el Cuchi Leguizamón música y filosofía iban de la mano, como música y política, como la música y la vida misma. En las entrevistas que le realizaron siempre dejó sentada su posición. El Che fue un tipo formidable, extraordinario. No tenía ningún inconveniente en jugarse la vida y perderla. ¿Cómo vamos a estar pendientes de la evolución del dólar? Ellos proponían otro modelo distributivo para la sociedad. Que aquel que nada tenga, empiece a tener. He luchado por la libertad desde mis primeras luces, dijo en otra entrevista. Y la libertad como lucha fue parte de su universo creativo. Juan Panadero, Cantora de Yala, Lavanderas del Río Chico, La Pomeña, Zamba del Panza Verde o Chacarera del Expediente fueron algunas de las muchas obras que dedicó a los postergados, a los anónimos, a los personajes pequeños de los pueblos. Amalaya la justicia, vidita los abogados. Cuando la ley nace sorda, no la compone ni el diablo. Estas son cosas del pueblo, de los que no tienen nada. Esos que se hallan millones tienen la casa rosada. Fue abogado, fiscal, legislador y profesor de historia y literatura. Después de 30 años de ejercer la abogacía, decidió abandonar porque, según sus palabras... Estoy harto de vivir en la discordia humana. Me produce una gran satisfacción ver a una vieja en el mercado tarareando una música mía. Una vez venía bastante enojado con todos estos inconvenientes que tiene la vida y un changuito pasó en bicicleta silbando la zamba del pañuelo. Entonces lo paré y le pregunté, ¿qué es lo que silba? No sé, me gusta y por eso lo silbo, me contestó. Ya ves, esa es la función social de la música. Mira, yo no sé si es una obsesión mía, pero la veo en todos lados. Las crisis, estos momentos terribles, son nada más que problemas de cultura. Con la cultura, salvándola la cultura, vamos a salvar todo. Y ya el otro día se ha dicho oficialmente que la única manera de luchar en contra de la crisis es luchar a favor. Y entonces es muy triste esa realidad en donde maltratándola a la cultura tratas mal a todo el mundo. Y por consecuencia estás en una crisis terrible. No, le llamemos X a estos señores X. Lo que desean es que perdamos nuestra identidad para que no sepamos quiénes somos. Entonces, si alguna vez te han inventado la música más extraña, absurda y estúpida del mundo, lo hacen con más fuerza para tratar de que esa música se imponga sobre nuestra tradición musical, que es fabulosa, con el objeto de que se pierda definitivamente la identidad. Perdiendo la identidad, es el paso más seguro y macabro que puede darse para matar a un país. Según Gabriel Plaza, tanto Leguizamón como Castilla reconocían en la tradición oral una de las influencias más fuertes de su obra, aquello que sabían observar en las viejas del pueblo, depositarias de las grandes recetas para comer, las grandes filosofías y el gran humor para sazonar los inconvenientes de esa confluencia entre futuro y pasado. Y precisamente sobre ese cruce del tiempo, Juan Falú dice que Leguizamón, y claro también su inseparable Castilla, son lo ancestral y lo nuevo. Lo curioso, subraya Falú, es que a medida que envejezcan esas músicas y estas letras serán más y más nuevas. Y ahí está ese joven cordobés, Lucas Heredia, para reafirmar esto que dice Juan Falú. Si no, escuche, oiga atentamente esta versión de Me voy quedando, previa introducción de la explicación del propio Cuchi Leguizamón. Una vez hace poco, me tocó quedarme ciego hasta esperar la operación de cataratas que me hicieron. Y por supuesto estaba más triste que perro que perdió el dueño. Y se me ocurrió dejar un testimonio de esa tristeza. Para después, como sucede ahora, me ponga sonriente sabiendo que no me quedé ciego, que puedo seguir viendo. Me voy quedando ciego, la luz titilar mi hueso. Solo la noche desarma tu esperanza en el silencio dorado herido. que pasan cantando, me voy quedando solo, lejos del cielo y del tiempo, entre huellas desoladas, sin mujeres y sin perros que vuelan los rastros por donde caminan los sueños. A veces no sé quién soy, la lanza de mi silbido va alborotando recuerdos, desenredando los caminos, mientras mi risa cae al abismo. Me voy quedando uranio, embalsamando destinos. No, no me arrepiento de nada. El bien y el mal son olvido, estuches del aire que guarda la pena y el grito. Me voy quedando libre, sin arribos ni regresos, está sobrándome el alma para cantarle a los huesos curiosos de rumbos que linden sabores eternos. A veces no sé quién soy, la lanza de mi silbido va alborotando recuerdos, desenredando los caminos, mientras mi risa cae al abismo. Desde Genteamos, Edgardo Form, Liliana Carpenzano, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Mariana Anzorena, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Seguimos en Desde la Gente, tenemos una montaña de publicaciones. Yo tengo, Liliana, como verás, esta edición especial que incluye un suplemento de educación cooperativa de la revista Lazos Cooperativos. Es la edición número 103. Y les voy a leer una noticia muy interesante que lleva por título Incorporación de contenidos de cooperativismo y mutualismo en las carreras de abogacía y contador público. Realmente es muy importante. ¿Qué dice la noticia? Que el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, con acuerdo de todo el sistema universitario argentino, aprobó la incorporación de contenidos mínimos obligatorios sobre cooperativas y mutuales en los planes de estudio de las carreras de abogacía y de contador público. Más adelante explica que por acuerdos plenarios del Consejo de Universidades se aprobaron los contenidos mínimos de aplicación obligatoria en todas las universidades argentinas, nacionales, provinciales y privadas, para la formación de abogados y contadores públicos. Hay una parte resaltada en negrita de esta misma nota que dice: de tal modo, a partir de la suscripción de las correspondientes resoluciones ministeriales en las carreras de abogacía y contador público, todas las universidades argentinas deberán incorporar en cada plan de estudio contenidos sobre cooperativas y mutuales, por ser considerados esenciales para la formación de dichos profesionales. O sea que además de estar formados para las grandes empresas lucrativas, comerciales, de toda índole, es importantísimo que estos profesionales del derecho y las ciencias económicas conozcan como mínimo la ley de cooperativas, el ABC de cómo se constituye una cooperativa, sus valores y principios esenciales. Muy buena noticia. La verdad que sí, muy buena. Yo tengo un festejo para compartir, y es que Radio Cooperativa Ijuna festejó sus 13 años de vida. Hace 13 años surgió la radio FM Ijuna en la localidad de Quilmes, y la semana pasada lo festejaron en el bar cultural Despertándonos, tras recibir el premio Susini de parte de Argentores en reconocimiento a los indiscutibles valores que difunde la emisora. Docentes, comunicadores, artistas, queríamos plasmar otra comunicación en otra radio, porque Quilmes, como todo el país, tiene un mapa de medios totalmente concentrado, dijo Juan Pedro Legarreta, integrante de la radio y asociado a la cooperativa Usina de Ideas, que la gestiona. La emisora levanta la voz de sindicatos, de estudiantes, de quienes son parte de conflictos, a quienes los grandes medios comerciales no les dan el micrófono, definió Legarreta, y recordó también que mantienen la experiencia de las primeras radios comunitarias como Radio Sur y La Ranchada de Córdoba, FM Alas de Chubut, En Tránsito y La Tribu de Buenos Aires, dijo también. Hoy, FM Ijuna sale al aire por el dial en la frecuencia 94.7, tienen una aplicación para celulares y el sitio ijuna.fm, y los periodistas de los programas no institucionales pueden capacitarse con la Defensoría del Público en Producción y Creatividad Radial, Derechos Humanos y Gestión. Bueno, saludos y muy feliz cumpleaños a los compañeros de Ijuna. Ijuna, una palabra que hemos leído, los que tenemos algunos años encima, en las historietas de Patoruzú. Hace rato que no se usa, pero sigue teniendo vigencia. Felicitaciones y un saludo desde aquí, desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Los temas de la agenda nacional realmente nos han superado. Por eso hoy nos vamos a trasladar unos cuantos kilómetros, concretamente en el sentido hacia el norte, hacia el gran país del norte, y Ana Grondona nos trae un comentario de lujo, como siempre, sobre un tema que ha dado lugar a muchos comentarios últimamente, ¿no es verdad? Así es, bueno, ¿cómo están todos en este sábado primaveral? Pero sigue rara la primavera. Muy rara. En fin, sí, no es que la coyuntura nacional no diera temas, ¿no? Desde la cuestión de la pobreza, el Inca, en fin, había para elegir. Pero a veces hay otros procesos que tienen otras temporalidades, que a veces son más profundas. Y en este caso me parecía interesante un fenómeno que estaba ocurriendo en los Estados Unidos en esta era Trump, que tiene que ver con los deportistas, que como forma de protesta, sobre todo deportistas negros, pero no solamente, como forma de protesta por la violencia policial contra las vidas afroamericanas en los Estados Unidos, están o arrodillándose con una, poniendo una rodilla en el piso mientras se escuchan los acordes del himno nacional estadounidense en los partidos, antes de los partidos de fútbol o de los partidos del deporte que sea, porque se ha extendido a distintos deportes, o algunos se sientan durante el himno. Y es bien interesante porque tiene que ver con algo que Estados Unidos conoce y que y alrededor de lo que ha habido muchas tensiones y muchas luchas en su historia, que es la cuestión del racismo, ¿no? Y es interesante recuperar esta dimensión de tensiones en la historia estadounidense, porque a veces, tomando nada más que sus factores de poder, tendemos a verlo como una cosa muy homogénea, y la verdad es que su historia, como la historia de todos los pueblos, es de otra manera, ¿no? Tiene muchos más matices y más colores, valga la metáfora. Y este movimiento que está explotando en los Estados Unidos y frente al cual Trump, como habrán leído o habrán escuchado en esta semana, Trump tuvo una reacción típicamente suya, digamos, ¿no? Muy desmedida, muy violenta, los insultó, los llamó textualmente hijos de puta, digo, fue para un presidente además, ¿no? Fue una cosa muy violenta la reacción que tuvo, pero este movimiento tiene algo así como un año, me puse a indagar y también salió esta semana en distintos lados. Lo inició un personaje muy interesante, que es un jugador de fútbol americano, que se llama Colin Kaepernick, que no sé cómo se pronuncia, pero yo lo pronuncié así, que juega en un equipo que se llama los 49ers, que fue el que empezó con esta cuestión de, en principio, sentarse y después arrodillarse cuando suena el himno para protestar contra la violencia policial. Y no empezó por cualquier cosa, digamos, más allá de su formación que tenga. Parece que este muchacho estuvo participando de cursos en la universidad, donde empezó a interiorizarse con la historia de las luchas de los pueblos afroamericanos en Estados Unidos, y ahí leyó, parece, no solamente literatura estadounidense, sino también universal, como Franz Fanon, y a partir de ahí recuperar un poco esta dimensión tan trágica de la historia norteamericana, pero que hace tanto al presente. Y eso me parece que es un elemento para pensar los paralelos, ¿no? Porque, por cierto que estoy hablando de esto, pues me parece que hay paralelos en el contexto argentino. Porque Trump, más allá de sus posiciones en general, ha habilitado una radicalización de la violencia racista en los Estados Unidos, ¿no? Ha sido como abrir una corriente que, por cierto, existía y que se está manifestando en mayor violencia a la policía, por ejemplo. Y en ese sentido, Estados Unidos también atraviesa un proceso de polarización política, ¿no? Y que se extiende, y se extienden estas figuras que son tan populares como los deportistas, que son como los gladiadores, que es una profesión que admite el ascenso social de las minorías raciales en Estados Unidos, pero que también, bueno, las deja ahí, ¿no? Las segmenta como en esas vías de acceso al ascenso social. Me parece que estas luchas también de Colin Kaepernick, que se ha extendido, recupera otras memorias muy, muy interesantes en los Estados Unidos. Se habló mucho esta semana de la figura de Mohamed Ali, ¿no? Que en su momento rechazó ir a Vietnam para sacrificar su vida para lo que eran los intereses imperialistas de Estados Unidos. También los ganadores de las medallas olímpicas de México en 1968, que en esa imagen famosa elevaban el puño con un guante negro. Es decir, es una historia que Estados Unidos conoce y que en este momento está atravesando la polarización que caracteriza a la era Trump. Y me parece que, dando algunos saltos y como para redondear el comentario editorial de esta semana, me parece que en la Argentina también estamos pasando, digamos, un proceso en el cual la polarización se ve atravesada por esta cuestión del racismo, ¿no? Y me parece que es claro en el caso de los pueblos originarios, en el caso alrededor de lo que ocurrió y lo que sigue ocurriendo con Santiago Maldonado, a propósito de lo cual mañana hay una nueva manifestación convocada a las 3 de la tarde en Plaza de Mayo. Y me parece que alrededor de ese caso y de la cuestión de las tierras en el sur, hay una revivificación muy intensa de una corriente de opinión racista que se permite decir cosas muy despreciativas sobre los mapuches. Y me parece que también está empezando a haber reacciones de distintos sectores frente a eso, y es importante que las haya. Yo tengo la sospecha de que cada algunos años vamos a mirar para atrás a las cosas que se están diciendo respecto a los mapuches y nos va a dar muchísima, pero muchísima vergüenza ajena. Así que en estos procesos políticos tan, tan intensos, la cuestión de el racismo y la cuestión de la discriminación es un elemento que parece estar en común, sonar en común en procesos tan aparentemente distantes como los de Estados Unidos y los de la Argentina. Un tema para preocuparse, porque forma parte de lo que días atrás vos misma decías en una charla no pública acerca de la derechización que tiene lugar a nivel planetario. Peligrosísimo, y la Argentina no está vacunada contra este terrible flagelo. Ana, como siempre, un gustazo, nos has esclarecido, nos dejaste un poquito más preocupados que antes, pero para eso estamos aquí. Nos volvemos a encontrar, como siempre, la semana que viene. Hasta el sábado. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. Dos actividades, dos, coordinadas por el espacio Juan L. Ortiz del Centro Cultural de la Cooperación. Una, el jueves a las 19, presentación del libro El Haiku de la Escalera, de Edison Villa. Acompañarán al autor Rodolfo Alifano, Juano Villafañe y Antonio Requeni. El encuentro será el jueves 5 de octubre a las 7 de la tarde. La otra será el viernes, P Peces de Cemento, presentación del libro de poemas de Néstor Behrendorf, también a las 19. Ambas actividades son con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Presentación de la revista IDELCOP. El eje principal de la edición 222 de la revista IDELCOP está enunciado en su título, Recuperar la escuela. Las experiencias de escuelas cooperativas recuperadas por sus trabajadores, gestionar una institución educativa con formato cooperativo y ser, además, una empresa recuperada es un combo que presenta una serie de debates y desafíos muy particulares. A tal efecto, la presentación de la revista oficiará de espacio para el debate con distintas experiencias de escuelas cooperativas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para intercambiar ideas en torno a algunas preguntas. ¿Cómo construir un proyecto democrático, eficiente y cooperativo de manera coherente con la propuesta pedagógica? O, por ejemplo, ¿cuáles son los desafíos específicos que surgen en lo pedagógico teniendo en cuenta que se plantea desde una empresa cooperativa? Participarán del debate integrantes de escuelas recuperadas y también de IDELCOP. La presentación es este jueves a las 18:30 horas con entrada gratuita en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Un, dos, tres, y... Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resignificamos, resistimos y aportamos. Hacemos visión de género, una mirada común y crítica sobre lo que nos pasa. Seguimos en Desde la Gente, estamos entrando en nuestra columna en Visión de Géneros, como todos los sábados. Hoy tenemos invitadas en piso, así que vamos a armar un lindo diálogo porque nos propusimos ahondar y profundizar un poco hablando de todas estas problemáticas que tienen los chicos de la secundaria y de la nueva reforma y demás. Hay un tema que nos viene haciendo ruido hace rato. Tenemos aquí a dos especialistas y vamos a profundizar sobre la sanción, ya los 10 años de la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral. Queremos ver cómo está este tema. Y para eso tenemos en piso a Ana Massino y a María Pía Brugo. Ambas son del Departamento de Educación y Géneros del Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini. Chicas, muy buenos días. ¿Cómo están? Hola, buen día. A coro. Muy bien. Yo les pregunto y ustedes se turnan como quieran contestarnos, ¿sí? Perfecto. En principio, para desasnarnos un poco, entre tantas problemáticas que tiene la educación en nuestro país, hay un tema que queríamos profundizar y es la sanción de la Ley de Educación Sexual, que ya lleva 10 años, pero queríamos desde el principio arrancar. ¿De qué se trata la Ley de Educación Sexual Integral? Bueno, en principio decir que es una política pública, eso implica que involucra una cuestión social que viene siendo o que fue siendo en ese momento problematizada por un montón de actores, de organizaciones, y que eso, bueno, finalmente se logró consolidar y constituir en una ley. Y en realidad el gran avance que supuso la Ley de Educación Sexual Integral tiene que ver con una mirada acerca de la sexualidad que no estaba limitada a un aspecto biológico o moralizante, ¿no? Ni el deber ser, ni una cuestión únicamente de métodos anticonceptivos. Y además que está fuertemente anclada en una perspectiva de género. Uh-huh. La perspectiva de género logró situar una perspectiva crítica, esto, también en la escuela, en la sociedad, en cómo pensar aspectos de la sexualidad, en cuestiones de discriminación, de subordinación, de relaciones de poder, cuestiones que habían estado invisibilizadas durante un montón de tiempo. No sé vos, Pía, ¿cómo lo ves? Estamos hablando con Ana Massino, del Departamento de Educación y Género del Centro Cultural de la Cooperación, y también estamos con Pía Brugo, del mismo departamento también, analizando, en principio conociendo y adentrándonos en esta ley de educación sexual integral, que ya lleva 10 años, ¿no? Y que está aplicada a todas las escuelas secundarias del país. Sí, es interesante pensar que la Ley de Educación Sexual Integral viene dentro del marco de las leyes que hablan de una perspectiva integral de los derechos. Están ancladas en una mirada que surge incluso desde la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que luego da lugar a la 26061, que es de la Protección Integral de Niñez, Adolescencia y Familia, y que incluso en su momento hubo un gran debate con los movimientos de mujeres y con las organizaciones sociales, que en general eran de mujeres, quienes estaban interesadas en esta temática de incluir la perspectiva de género en la escuela y la educación sexual, que incluso hubo un debate si era necesario poder hacer una herramienta o no, porque dentro de la protección integral, pensándolo de esa manera, podría incluso haberse tomado como un paraguas normativo más amplio y no tener que... Pero, sin embargo, no solo hubo que hacer una ley específica con un detalle minucioso para poder anclar y garantizar derechos, y que el Estado, en este sentido, que tiene la responsabilidad de así hacerlo, destinar a quienes lo van a realizar, los presupuestos, de qué manera, las anclarlo en protocolos, etcétera. No solo fue necesaria una ley, sino que aún así, después de 10 años, estamos recién iniciando un camino, ¿no? Uh-huh. Es interesante ver que no solo la ley es necesaria, sino que no es suficiente. Ahí pregunto, llega la ley. Ajá. Estamos en la escuela. Sí. ¿Cómo se aplica o cómo debería aplicarse? ¿Hay una materia? ¿Hay actividades extracurriculares? ¿Se hacen talleres? ¿De qué manera se lleva a la práctica? Está buena esa pregunta. Sí, está buena. Previo a eso, igual quiero decir, porque tiene que ver con cómo se aplica, que una de las cosas fundamentales que tuvo esta ley tuvo que ver con ser una ley que proponía la igualdad de todos, de todas las diversidades, de todas las identidades sexogenéricas, y eso fue un gran avance. Entonces, ¿cómo baja eso efectivamente a las escuelas? Claro. Bueno, en el 2008, esto que decía Pía, no era suficiente solamente la ley. Claro. En el 2008 se crea el Programa de Educación Sexual Integral, que tiene por misión no solamente crear materiales, sino capacitar. Entonces, en principio, las capacitaciones, que se llamaban jornadas, que estaban destinadas a todo el país. La ley establece que todas las instituciones de gestión público-privada tienen que dar... Educativas. Educativas tienen que poder dar educación sexual integral en todos los niveles. Uh-huh. Con perspectiva de género y con ausencia de una perspectiva moralista y religiosa. Claro. ¿De libre formato? Bueno, están los contenidos luego, por suerte, como viene contando Anita, luego se bajaron a contenidos. Claro, en realidad eso, las formaciones sí. Tenían que ver con situar un problema social, que es que la sexualidad hasta el momento había estado silenciada y había sido un tema tabú. Perfecto. Entonces, además de construir materiales, el propósito de esas jornadas, que se daban en todas las provincias y en todas las escuelas, tenía que ver un poco con empezar a trabajar sobre esos prejuicios, sobre la propia historia, qué nos pasa a cada uno. ¿Pero esas capacitaciones me estás hablando a los docentes o también con los chicos? A los docentes, en principio. ¿Y esto. A los chicos cómo bajamos? Bueno, a los docentes, a los chicos y a las chicas se baja a partir de los contenidos curriculares. Ah, ok. Había, además de la letra de la ley, lineamientos curriculares, que también obviamente eran un anexo de la ley, en el que se dividían por nivel educativo y por área los diferentes contenidos que se podrían sumar a las diferentes áreas. Perfecto. Sí, luego, digamos, redundó también en otros tipos de herramientas por las distintas organismos intervinientes y que tienen que ver con derechos y con educación, también intervinieron. El INFOD también tenía una materia que era para todos los postítulos donde se formaban docentes que los postítulos eran de 2 años, con una titulación con distintas perspectivas que podían elegir cuáles eran el interés de los docentes. Todos tenían una materia que tenía que ver con educación sexual integral, aparte de otra que tenía que ver con género. Después, en su momento, Educar realizó contenidos para docentes, para los chicos en la escuela de todas las edades y herramientas didácticas para utilizarlo, que pueden ser usados tanto por los docentes como por los padres o incluso las organizaciones sociales. Porque también acá es interesante pensar que la ESI, si bien está anclada en la escuela de una forma sistemática, las leyes nos involucran a muchos de los actores que trabajamos y que estamos en relación con los pibes. Desde la perspectiva de la integralidad y de la protección integral, es transversal. Exacto. Como dice Anita, esto se fue dotando a los docentes, pero es una perspectiva transversal. Exacto. Que luego todas las provincias deben incorporar, no solo a sus ámbitos educativos, sino a todos los ámbitos recreativos, de trabajo artístico, de convocatoria para realizar cualquier proyecto de promoción o protección de derechos, sí, y incluso para prevenir ciertas cuestiones. Entonces, poder transmitir y compartir no solo conceptos aislados o formales en un libro, que en general son biologicistas, como lo hemos recibido nosotras hace tantos años, el aparato reproductor, bueno, en realidad la sexualidad involucra cuestiones socioculturales y construcciones que se demoran mucho tiempo en poder revisar, y nos involucra la subjetividad, con lo cual hay que no solo compartir materiales con los docentes, sino poder, como dice Ana, generar espacios de debate y de discusión que nos interpela a todos. Bueno, porque aunque tengamos conocimientos, por ejemplo, de género, todos estamos atravesados por un patriarcado que nos dice de qué manera vestirnos, cómo educar a nuestros niños, de qué color, si es rosa o celeste, el lenguaje, qué juguete, qué música, qué juguete, y eso determina. Entonces, revisarnos cotidianamente, incluso quienes estamos en temáticas y estamos formados. Los chicos de todas las escuelas secundarias, en el marco de esta reforma, aparentemente lograron, por lo menos, la palabra de la ministra, sí, de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, donde que se comprometió a profundizar y a trabajar más fuertemente en la ley de educación sexual. Perfecto. Te agradecemos este espacio. No, por creo favor. Que es un tema que hay que seguir profundizando y entender que la ley implica que no es una elección de cada provincia o escuela o municipio. No. Es transversal y es obligatorio. Perfecto, está clarísimo. Nosotros estuvimos dialogando con Ana Massino y con Pía Brugo, del Departamento de Educación y Género del Centro Cultural de la Cooperación, en el marco de la Ley de Educación Sexual Integral. Nos vamos de nuestra columna, Desde la Gente Sigue. Hemos elegido, para cerrar, un tema musical. En este caso hemos elegido a un youtuber. Se llama Julianero, es muy conocido, tiene más de 600.000 seguidores, y él hizo una campaña junto con UNICEF, hizo un rap y se llama Querer Posta. Y está orientado, por supuesto, a toda esta temática de la educación sexual. Si hablamos de sexo, no es tan complicado, no hay que ser inteligente, solo estar bien informado. No tengas miedo, háblalo libremente, aprende a ignorar los prejuicios de la gente. Sobre todo cuando es algo normal. Si te da mucha vergüenza, preguntar no está mal. Somos humanos, todos sentimos. Antes de tener una relación lo decidimos. Es algo mutuo, no es posesivo. Además no cuesta nada usar un preservativo. Fíjate bien cuál es el mejor camino. Lo que tenga que pasar no es obra del destino. Si vos querés pasarla bien, pues adelante. Pero cuídate porque es muy importante. Todo es mejor cuando nada es forzado. Cuídense los dos y a los que tenés al lado. Hablar de sexo no es nada de otro mundo. Hacerlo bien te toma solo 2 segundos. Que este mensaje llegue de costa a costa. Cuidarse es querer y querer es posta. Hablar de sexo no es nada de otro mundo. Hacerlo bien te toma solo 2 segundos. Que este mensaje llegue de costa a costa. Cuidarse es querer y querer es posta. No es nada malo ver la pornografía. El problema es que se fían y creen que es una guía. Y la verdad que eso no está bueno. Es toda una ficción. Imitarlo no es un juego. No te dejes manejar por la emoción. Cuídate del VIH usando protección. Si no querés usarlo, tenés que preguntarle. Depende de los dos también si piensan iguales. Por sobre todas las cosas tener respeto. Si la persona no quiere, no la someto. Tampoco hablo de que tengas abstinencia. Tratala con amor y nunca con la violencia. Estamos hartos de toda esta historia que se repite, queda en nuestra memoria. Hay que ser conscientes del consentimiento. Vive sos y sos vos quien decide el resto. Hablar de sexo no es nada de otro mundo. Hacerlo bien te toma solo 2 segundos. Que este mensaje llegue de costa a costa. Cuidarse es querer y querer es posta. Hablar de sexo no es nada de otro mundo. Hacerlo bien te toma solo 2 segundos. Que este mensaje llegue de costa a costa. Cuidarse es querer y querer es posta. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Política y sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Seguimos en Desde la Gente, en esta emisión, y como venimos haciendo desde hace 2 meses, abordando el, por llamarlo de algún modo, caso Santiago Maldonado, que vino a poner en debate varias cuestiones del nuevo clima de época en la Argentina. Lo primero que hay que decir es la aberración de que exista un detenido desaparecido en democracia. Lo segundo, la gravedad que significa el encubrimiento que hasta ahora, desde el Estado Nacional, se intenta para quitarle responsabilidad a la gendarmería. Y otro aspecto menos transitado, pero no menos importante, es el hecho de que se visibilizó la cuestión de los pueblos originarios, ninguneados por la historiografía oficial y por el famoso sentido común. Fue el escritor Octavio Paz el que dijo que los peruanos descienden de los incas, los mexicanos de los aztecas y los argentinos de los barcos. Esta definición, que los argentinos descendemos de los barcos, se hizo hegemónica y es lo que creemos todos. ¿Pero es así? En la Argentina hay una lengua oficial, el castellano. Sin embargo, en todo el territorio se hablan más de 15 idiomas. Y hay estudios que señalan que el 56% de la población tiene en su sangre algún componente de origen indígena. Así lo determinó un estudio realizado por el Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Históricamente, los pueblos originarios fueron marginados. Escuche lo que decía el Manual de Cívica y Política del Ministerio de Educación, publicado en 1909. Ubiquémonos. Argentina se preparaba para festejar el centenario, una época con la que el gobierno de la Alianza Cambiemos se identifica plenamente. La raza indígena, que nada ha contribuido a nuestra cultura, muy poco contribuye también a la formación del pueblo argentino, pues inapta para el trabajo y la vida civilizada, huye del contacto del hombre blanco y se encierra en los bosques impenetrables en donde tiene sus guaridas. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Pero no es necesario ir tan lejos en el tiempo ni en el espacio. Muy cerca de donde desapareció Santiago Maldonado, el grupo Benetton montó hace tiempo un museo, el Museo Leleque, situado en la estancia del mismo nombre. En el folleto que promociona el Museo de Benetton, dice así: herederos de una tradición de una docena de milenios en suelo patagónico, conservaron de sus antepasados paleolíticos el hábito de la caza nómade, el patriarcado, el amor por la libertad y su ingenua visión del universo y de los hombres. El mentor del museo, quien convenció a Benetton de la importancia de levantar ese museo, fue el fallecido historiador Rodolfo Casamichela, Casamiquela, que fue funcionario de la última dictadura cívico-militar en Río Negro, fue uno de los principales sostenedores de la teoría de que los mapuches son chilenos que cruzaron la cordillera a masacrar a los tehuelches, que vendrían a ser los indígenas argentinos que naturalmente eran más mansos. Lo dijo sin tapujos en el diario La Nación al inaugurar el museo en el año 2000. Si se definen como mapuches, son chilenos. Y si son chilenos, no tienen derechos sobre la tierra de la Argentina. Esta es la clave. Para terminar, otro dato de color. ¿Quién ha sido la encargada de promocionar el museo y los emprendimientos del grupo Benetton en Argentina? Es Josefina Braun, de la familia Braun Menéndez, a la que pertenece el jefe del gabinete, Marcos Peña. Braun Menéndez, un apellido absolutamente consustanciado con la historia de las, comillas, conquista del desierto y el posterior reparto de las tierras entre los famosos apellidos patricios de la República Argentina. Damos un giro de 180 grados y cerramos este bloque con un saludo en forma de canción que Manu Chao les envió a los mapuches. Cerquita mi corazón, cerquita mi corazón, cerquita mi. Salga mi imperio de sol, salga mi imperio de sol, grande y feliz. El blanco me lo quitó, el blanco me lo quitó, el blanco me lo quitó. Salga mi imperio de sol, salga un imperio de sol. Lucha mi raza oprimida por otra civilización, lucha mi raza oprimida por la gente de Benetton. Marichihueo, salga un imperio de sol, salga un imperio de sol. Estaba para ti, hermano mapuche. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de entrevista. La situación planteada por la desaparición forzada del ciudadano argentino Santiago Maldonado admite varias lecturas. Obviamente, en primer lugar, el reclamo permanente, del cual nosotros somos partícipes activos, para la aparición pronta y con vida de este joven que hace ya más de 2 meses está ausente de nuestra realidad cotidiana. Pero también tiene que ver con la problemática de la propiedad de las tierras que corresponden, que pertenecen a los pueblos originarios, los que estaban de antes, de mucho antes que llegaran los colonizadores. Para hablar sobre este tema, tenemos una invitada especialísima. Ya estuvo con nosotros tiempo atrás. Es copresidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la APDH. Ella es Gisela Cardoso. Gisela, un gustazo tenerte con nosotros y, por supuesto, escuchamos tu reflexión. ¿Qué tal? Buenos días, Edgardo, y gracias nuevamente por la invitación. Es siempre un placer estar con ustedes y poder aportar de alguna manera esta difícil construcción que es otras voces, ¿no?, en el espectro de la radio, eso que de a poquito nos van quitando también. Y entonces desde ahí la importancia también que para la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos tiene poder poner nuestro punto de vista y que se haga conocer. Mañana domingo se cumplen 2 meses de la desaparición de Santiago Maldonado. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, con sus regionales en la zona de Esquel, de noroeste del Chubut, del Bolsón, viene trabajando desde antes, no desde la desaparición de Santiago Maldonado. ¿Por qué desde antes? Porque en la zona hay pueblos originarios que desde hace años vienen reclamando el reconocimiento de los derechos que garantiza la Constitución Nacional. Y es en ese contexto que se produce no por arte de magia, sino por las fuerzas de gendarmería y el Estado Nacional como responsable, se produce la desaparición de Santiago Maldonado. A nosotros nos parecía importante que no hay que separar la desaparición de Santiago de lo que está pasando en el territorio, porque sigue pasando. Sigue pasando, y esto lo vimos con la discusión de la prórroga a la ley de tierras, ¿no? Para que no se pueda desalojar. Los pueblos originarios vienen reclamando un diálogo serio con el Estado, un diálogo serio y político con el Estado para poder definir qué pasa con esas tierras y cómo se va a llevar adelante la garantía de los derechos que garantiza la Constitución para ellos, ¿no? Y ese es el contexto. Y ese contexto también está acompañado de que hoy Facundo Jones Walla, el lonco de la comunidad mapuche del Pulof en Resistencia, del departamento de Cuyamen, está preso ilegal e ilegítimamente, ¿no? Y ahí la PDH también viene acompañando a Facundo ya desde el primer juicio de extradición, que fue declarado nulo, o sea, una cuestión por la que Facundo ya fue enjuiciado y debería estar libre, y sin embargo hoy la justicia lo tiene preso en un limbo jurídico donde no resuelve qué se va a hacer cuando en realidad es algo que ya ha sido juzgado. Efectivamente, nos consta que la PDH tiene un compromiso de larga data con los pueblos originarios, y yo quiero personalizarlo en la figura del recordado, el querido Aldo Echegoyen, obispo emérito de la Iglesia Evangélica Metodista, que fue uno de los distinguidísimos presidentes hasta su desaparición física de la APDH. Sí, así es, Aldo. Fue también, bueno, hasta que falleció, secretario de Pueblos Originarios y acompañando también las comunidades en el territorio. Nosotros seguimos esa línea de trabajo porque entendemos que la garantía de los derechos de los pueblos originarios es la garantía de nuestros derechos también. Y esto queda claramente ejemplificado con el caso de Santiago Maldonado, alguien que se solidariza con una causa y que por expresar esa solidaridad con su presencia es desaparecido por gendarmería, ¿no? El problema de las tierras indudablemente ocupa el centro de la cuestión de fondo, ¿verdad? Y evidentemente el Estado argentino, los gobiernos, el gobierno más reciente, ha privilegiado a Benetton y a otros propietarios extranjeros de nuestra tierra, de nuestra geografía, de una parte importante de la misma en el sur de la República Argentina. ¿Qué tratativas se están llevando a cabo para viabilizar ese diálogo que reclaman nuestros hermanos de los pueblos originarios? Ese es el problema, no hay ninguna tratativa, todo lo contrario, la política estatal es de represión y hostigamiento a los pueblos originarios, cuando el reclamo de los pueblos originarios es este pedido de un diálogo político serio. Entonces, el Estado no está dejando espacio para la posibilidad de resolución de un conflicto, que es su deber, ¿no? El garantizar esos derechos, garantizar la resolución de los conflictos de una manera pacífica. Lejos de eso, lo que pasa es que las fuerzas de inseguridad terminan reprimiendo, hostigando y desapareciendo gente. Y yo quiero contar que así como la familia de Santiago Maldonado esta semana denunció el seguimiento y el espionaje por parte de gendarmería y otras fuerzas de seguridad, lo mismo está pasando con quienes defendemos los derechos humanos en el territorio. Entonces, evidentemente no hay una voluntad política de resolver este conflicto de una manera pacífica, sino todo lo contrario, es una política de estigmatización. En particular, la PDH tiene un representante, un dignísimo representante en Esquel, en la zona caliente del conflicto, ¿verdad? Tenemos dos regionales, una regional en Esquel y otra regional en el noroeste del Chubut. En particular, la comunidad Pulof en Resistencia se encuentra a mitad de camino entre ambos lugares, así que cada vez que, y desde hace años, cada vez que ha habido alguna presencia de fuerzas militares o fuerzas de seguridad, la comunidad se comunica con nuestros compañeros de Esquel o del noroeste del Chubut, porque la presencia de un organismo de derechos humanos debiera, de alguna manera, generar una descompresión. Lo hemos visto en otras situaciones donde la intervención de la PDH colabora en que la situación no escale a una peor situación. No fue el caso del día de la desaparición de Santiago Maldonado, donde la PDH se encontraba sobre la Ruta 40 y no los dejan ingresar al territorio. ¿Alguna expectativa, aunque sea mínima, con el nuevo magistrado que está ocupándose de la investigación, que pareciera que dio alguna señal porque se comunicó con la familia de Santiago Maldonado, cosa que no había ocurrido con el juez Otranto y con otros funcionarios? Nosotros no ponemos las manos en el fuego por un trabajo que no se ha hecho aún. Entendemos que el juez tiene la obligación y el deber de llevar adelante la investigación lo más rápido posible. En ese sentido, sí nos parece importante el pedido de recursos que realizó y que tuvo la posibilidad de tener más funcionarios y elementos y recursos para llevar adelante una investigación seria. Nosotros esperamos que este juez investigue la hipótesis que todas las querellas tenemos, que es la desaparición de Santiago Maldonado a manos de la gendarmería. Y esta hipótesis no es casual, sino que es lo que han visto los testigos que hemos presentado. Para tener una idea más concreta, digamos, del reclamo territorial de los pueblos originarios, ¿tenés presente de qué superficie se está hablando, de qué regiones, lugares? Porque están los lugares sagrados, los lugares donde yacen los antepasados de las comunidades aborígenes, mayoritariamente mapuches, o son araucanos. Ellos se llaman mapuche tehuelches. Ajá. Quizás esto tiene mucho que ver con cómo entendemos nosotros la tierra, ¿no? Y cómo entienden los pueblos originarios la tierra. Los pueblos originarios no nos hablan de hectáreas y de medidas que son propias de nuestra cosmovisión. Nos hablan de su territorio sagrado, de su tierra que en realidad es parte de su identidad. Entonces, seguramente ellos no nos van a decir nosotros reclamamos tantas hectáreas, porque esa es la mirada que nosotros tenemos sobre la tierra, que una hectárea es lo mismo que otra hectárea. Y eso es lo que cambia para ellos. Una hectárea no es lo mismo que otra hectárea. Y por eso es la necesidad de un diálogo político serio, porque no da lo mismo un intercambio de territorios como pudiera pretenderse en otras situaciones, ¿no? Es esa tierra, no es otra. Ya lo creo, es una tierra que pertenece milenariamente a estas comunidades que, como dijimos al comienzo de esta entrevista, estaban aquí, en este territorio, en este lugar de la República Argentina, mucho antes de que llegara Cristóbal Colón en 1492 o los colonizadores que vinieron después. La PDH, además de sus gestiones ante la justicia, los poderes públicos en nuestro país, ¿está también apelando a algunos organismos de carácter internacional? Sí, estamos llevando también el reclamo a nivel internacional. Entendemos que es importante no solo apelar a los poderes del Estado Nacional, porque hemos visto a lo largo de la causa y desde el mismo día de la desaparición de Santiago Maldonado que el Estado es responsable, ¿no? Entonces necesitamos y entendemos que es necesario que haya otros poderes supraestatales que controlen esta situación. La presencia de Nocetti en el momento en que desaparece Santiago Maldonado en la Ruta Nacional 40 para nosotros no es casual, da cuenta de una responsabilidad del Estado Nacional y además se reflejó en lo que va de la causa, se ha reflejado en todas las hipótesis falsas que fueron instaladas por el Ministerio de Seguridad. Entonces es necesario para nosotros seguir apelando a la instancia internacional. Finalmente, Gisela, mañana domingo 1 de octubre, la PDH va a estar también, me imagino, junto con otros organismos, otras expresiones de la sociedad argentina, reclamando por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Así es, mañana domingo a las 15:30 horas hay una concentración en Plaza de Mayo, es el llamado de la familia de Santiago Maldonado, pero también hay concentraciones en las plazas de diversos lugares, en Esquel también, en El Bolsón, en El Hoyo, en muchísimos lugares del país, porque realmente estamos todos preocupados y queremos saber dónde está Santiago Maldonado. Eso es lo que queremos saber con urgencia. indudablemente el Estado tiene la máxima responsabilidad en esto, aguardamos respuestas y felicitamos, como siempre, la gestión, la tarea incansable, inclaudicable de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la APDH, que hoy tenemos el gusto de contar contigo como copresidenta de la misma. Bueno, gracias a ustedes y bueno, y nos vemos mañana en la plaza. Sin falta, allí estaremos y les recordamos a nuestros oyentes que hemos dialogado con Gisela Cardoso, copresidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la APDH. Desde la gente. Desde la gente. Hola, soy Germán, hermano de Santiago Maldonado. Quiero convocarlos a todos este domingo, 1 de octubre, a las 15 horas, en Plaza de Mayo, ya que se cumplen 2 meses de la desaparición forzada de mi hermano en manos de Gendarmería Nacional. También quiero que se sumen a todas las actividades que se llevarán a cabo en distintos puntos del país, si es que no pueden concurrir a Plaza de Mayo. La desaparición forzada de Santiago nos involucra a todos. Muchas gracias. Cerramos esta última media hora de nuestro programa, Desde la Gente, en la que la desaparición forzada de Santiago Maldonado fue un eje central, pero que abordamos desde distintas perspectivas. Mañana se cumplen 2 meses de la desaparición forzada de Santiago y la familia convocó a una nueva movilización en todo el país. Habrá movilizaciones en Buenos Aires, en la Plaza de Mayo a las 15, en Córdoba, en Bariloche, en Posadas, en San Luis, en Esquel, en Salto y en San Rafael. La consigna es: a 2 meses de la desaparición de Santiago Maldonado, aparición con vida ya. Y ahí estaremos. Hola, soy Sergio, hermano de Santiago Maldonado. A 2 meses de la desaparición forzada de Santiago, quiero convocarlos a Plaza de Mayo el día 1 de octubre a las 15 horas. Ese día se cumplen 2 meses de la desaparición forzada en manos de Gendarmería Nacional. También quiero pedirles que se sumen a las diferentes actividades que se realizarán en todo el país. La desaparición de Santiago nos involucra a todos. Esto no es una cuestión de política partidaria. Con la desaparición forzada de Santiago están en juego los derechos más elementales y es por eso que nos debemos unir para exigir su aparición con vida. Como sociedad necesitamos saber la verdad y es por eso que exigimos justicia. Te pedimos que nos acompañes en este pedido urgente. Muchas gracias. Para ir cerrando, quería leer el final de la columna que publica Claudio Escaleta en Página 12, que dice textualmente: el stand-by electoral de los indicadores macroeconómicos convive con un cambio político más profundo del oficialismo, el avance hacia una fase proto-represiva. El neoliberalismo nunca viene solo, no es solamente una ideología económica. Algunas muestras reseñadas por Nicolás Tereshchuk en el blog Arte Política son: la manipulación de la investigación judicial de una desaparición forzada y su posible encubrimiento, la infiltración de protestas con servicios de inteligencia, su represión usando policías de civil, la cacería de transeúntes en el centro porteño para inventar culpables y abusos policiales para sostener montajes político-comunicacionales. A lo dicho en Arte Política se agrega la persecución judicial y de los servicios de inteligencia a opositores, la represión de la protesta social, el ahogo financiero, la persecución y el desplazamiento del periodismo crítico, el encarcelamiento de tuiteros amenazantes o whatsapperos celosos, la existencia de presos políticos según los estándares de la ONU y la creación de enemigos internos en defensa de los intereses de un puñado de terratenientes extranjeros. Nos vamos hasta la semana que viene, nos vemos mañana en la plaza y nos despedimos con el tema que compuso Germán Maldonado, el hermano de Santiago. Participaron de esta versión Tati Almeida, Liliana Herrero, Teresa Parodi, Horacio Fantova, Miss Bolivia, Non Palidece, Dolores Solá, Palo Pandolfo, La Bersuit, entre otros músicos. Y nos vamos. Nos vamos con este mensaje hasta la semana que viene. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Ah. Santiago, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Santiago? ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¿Dónde estás, Santiago? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?